Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Bueno, hemos vuelto con otro programa de Afínamela. Esta vez vamos a presentarles canciones contemporáneas, como siempre solemos volarnos algunas veces. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Martín Villasís. Yo soy Daniel García. Yo soy Selena Vega. Bueno, ¿y con qué vamos a empezar? Bueno, yo traje una canción bastante cursi de musical, pero la traje por la orquestación que presenta. ¿Pero de dónde sale esta canción? Es una serie popular que se llama Steven Universe. Algunas personas deben de conocer, ¿no? Algunos millennials, no entiendo. Claro, es una serie bastante conocida en el canal de Cartoon Network, en realidad. Muchos lo siguen, de cualquier edad, en realidad. Bueno, esta serie normalmente trata temas de sentimientos, cómo arreglar problemas psicológicos y en relaciones de personas, hace analogías con alienígenas o cómo es la relación, debería ser una relación amorosa entre una persona y otra, y bueno, un montón de cosas así. Bueno, entonces, ¿qué tal si escuchamos antes y después nos hablas de la orquestación y de lo que dice la letra? Claro que sí, esta canción se llama Let's Only Think About Love, pensemos solamente en el amor, y es una obertura para un capítulo, compuesto por Rebecca Sugar, Ivy y Surashu. Súper, y tienen la obertura para el canal. Digo, para el programa. Bueno, escuchemos. Mom was a diamond who invaded Earth, saw its beauty and its worth. Mom made an army and she fought herself. Did that even end up mattering when she faked her own shattering? Mom lived in hiding by the name of Rose, with the friends she'd made and the form she chose. Now all that's left of her exists in me, and I think that we can all agree that is a little bit upsetting. I'd rather think about a wedding. Let's think about cake, let's think about flowers, let's think about dressing up and dancing around for hours. There's an awful lot of awful things we could be thinking of, but for just one day, let's only think about love. Okay, Sapphire, I gotta get dressed for a big day now, so no peeking. And no future vision either. Okay. Oh, Steven, I just wish I could have said something sooner about Rose and Pink. We could think about lies that we told in the past. They took it so hard. We could think about hurt feelings and how long they can last. How can we move on? Or we could think about hope. Hope? You know I've been hoping. About what? That everything's better now, everything's out in the open. Ismith, is that what you're wearing to the wedding? It's the nicest thing I own. Looking sharp. We could think about flowers. We could think about cake. We could think about wonderful promises we have the power to make. There's an awful lot of awful things we could be thinking of. But for just one day, let's only think about love. Maybe I shouldn't have picked up roses. Might be a little controversial. We could all rethink how we feel about roses. When it comes to pink and the things that you did in the past, I suppose. Yeah. Or we could both feel better, 'cause we could think about how. We could think about us, and we could think about now. Well, if we don't use these, we're gonna need something else. No worries. Peridot's gathering more flowers right now. I'll go get her. But for just one day, let's only think about. Peridot? What if Lapis was right? Sooner or later, the diamonds are going to come for the cluster. We're all gonna die here. We could think about war. We could think about fighting. We could think about long-lost friends we wish we were inviting. We could think about the broken gems in the cluster at the planet's core. Or we could think about the bubble we made so that they can't be hurt any, they can't be hurt anymore. We could think about joy. We could think about pain. We could think about sunshine. We could think about rain. There's an awful lot of awful things we could be thinking of. But for just one day, let's only think about. Just one day, let's only think about. Just one day, let's only think about. Primero, resumamos un poco de qué trata esta canción. Y ocurre que dos personajes en este punto de la serie se van a casar, van a tener una boda oficial de su relación. Y están en los preparativos. Sin embargo, unos capítulos antes hubo una revelación bastante fuerte para los personajes y todos están medio tristes. Así que el personaje principal decide cantar al inicio de la boda para subirle los ánimos a todos y que todos piensen en ese momento especial más que en otras cosas. Y lo que hicieron aquí los compositores Rebecca Sugar, Ivy y Surashu, que son más o menos los compositores oficiales de toda la serie, es que utilizaron una orquestación bastante parecida a una orquesta de cámara clásica. Tienen vientos madera, tienen vientos metal, trompeta, tienen violines, tienen incluso un piano extra para acompañarle al cantante. De vez en cuando aparece un arpa. Y eso lo mezclan con el timbre oficial del personaje, que es el llamado chiptune, o es un sonido generado por 8 bits. Súper, yo también escuché, de hecho, una pequeña arpa al final. Y bueno, vientos metal no escuché mucho, la verdad. No pude apreciar tanto. Es que aparecen ocasionalmente para darle cierto ambiente por personaje. Es decir, el piano se vuelve protagonista cuando aparece el personaje cuyo instrumento principal es el piano, que es, creo que se llama Perla, si no estoy mal. Ah, ya te cacho, se utiliza igual leps, motifs. También sentí que se iba una parte B como menor. Sí, exactamente, ahí es cuando el personaje, creo que se llama Prido, está más depresivo. Pero siempre le contrasta como que la voz del man, ¿no? Como que quiere hacerlo todo mayor, aunque quiera hacerse menor. Sí, es justamente lo que querían hacer, que un momento triste y feo y de dolor se cambia a un momento de felicidad, de amor, etcétera, etcétera. Y bueno, también tomando en cuenta que representa, como ya dijiste, a cada personaje y en sí la situación. La canción comienza con el protagonista, Steven Universe, cantando, diciendo ciertos problemas. En sí, los problemas que están viviendo en ese momento en la serie es cuando menos instrumentos se escuchan, más melancólica se escucha la melodía. Y cuando ya comienza el coro y dice la frase, el título en sí de la obra, Let's Think Only About Love, es ya cuando toda la orquesta suena, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces ahora para romper un poco el ambiente, ya saben, como yo siempre traigo cosas ampartistas, ¿no? De hecho, sí quisiera conversar con ustedes de eso un poquito. Bueno, yo les voy a presentar un compositor ecuatoriano. Que se llama Juan Campoverde. De hecho, yo tuve el placer de conocerlo en el Festival de Música Contemporánea del año pasado. Presentó unas obras, estuvo muy interesante. De hecho, esa sí me pareció una obra muy interesante. Lo poco que he encontrado en YouTube, la verdad, no he sabido cómo apreciarlo. Sin embargo, también quiero conversarles un poco del movimiento. Pero ¿qué tal si mejor escuchamos esta obra un poco fuera de lo común y de ahí conversamos? Bueno, con ustedes, Iluminaciones de Juan Campoverde. Thank you. No sé, ese timbre que logra con las cuerdas me hace mucho acuerdo a láminas de metal chirriando así, oxidadas. Una ambientación de ese tipo. Sí, logra una textura curiosa entre los instrumentos. Que, según siento, veo un violín, creo que siento también un cello, dos flautas. Y algo más, quizá. Creo que sentí hasta una marimba o algo. Puede ser, porque realmente a mí me suena como a metal. Es como si estuviera en una ferretería o en una fábrica, escuchando cómo suena todo lo que ocurre. A mí me sonó como un bus, cuando pone el freno de aire. Ay, no, eso... Bueno, pero déjenme decirles que están equivocados, porque realmente él prácticamente no vivió aquí muchos años. Él ya prácticamente vive en Estados Unidos. De hecho, bueno, sus estudios fue al principio en Ecuador, pero con el apoyo de la Fulbright, continuó sus estudios en el College Conservatory of Music de la Universidad de Cincinnati. Obtuvo su PhD de composición de la Universidad de California, de San Diego. Este movimiento es del siglo XX, se llama Nueva Complejidad, o New Complexity. ¿A qué se les viene a la mente con eso? Pues yo siento, obviamente, como toda música contemporánea que trata de superar, trascender de los sonidos ya que existieron desde más de 2000 años y crear nuevas texturas con los instrumentos, explotar lo sonoro. Sí, de hecho igual también explotan mucho la escritura en las partituras. Tú ves una partitura de New Complexity y no parece que fuera música, parece más bien dibujitos de ahí. Parece, algunos tienen incluso matemáticas, y series matemáticas y cosas así. A ver, estas texturas, esta forma de utilizar las cuerdas, yo la había escuchado ya en obras de Stravinsky. O sea, de a principios de siglo, cuando se puede notar más en su controversial obra de La Consagración de la Primavera. Claro, bueno, es que ahí en cambio la música se convierte en... ¿Cómo es esto? En mimética. Ya trata de reflejar algún paisaje o un estado de ánimo. Solo que aquí realmente es más abstractiva, les comento. Sí, es más de generar efectos y técnicas extendidas. Y no hay un límite de posibilidades de la escritura. Tú puedes especificar de una forma cómo quieres que suene el arco. Claro, como tú dices, siendo violinista, hay muchos efectos que se pueden lograr con el arco, acercándolo más al puente o al diapasón, o en sí, ni siquiera tocar en el punto exacto donde sale el sonido. Sino es algo parecido a los efectos que se pueden lograr también en tango, donde se utilizan el raspado justo donde está enrollada la cuerda, justo cerquita del tiracuerdas. Se logra el... Súper, de hecho, pero imaginen todo eso con un algo tan específico en la escritura, que es lo que se basa en esto de la nueva complejidad, también de la microtonalidad, la melodía discontinua y cambios bruscos de textura, como lo podemos apreciar aquí. Y bueno, al fin y al cabo, los fines de esta composición es generar energía y entusiasmo. Bueno, sí me sentí entusiasmado de escuchar, así que creo que sí lo logró. Ahora vamos a escuchar y entender un poco de una sonata para violín, la sonata número 2 en re mayor de Sergei Prokofiev, un compositor ruso. Uno de los grandes rusos. Específicamente, escogí el segundo movimiento, que es uno de los cuatro que más me gusta en realidad. Es un scherzo. Esta sonata fue originalmente compuesta para piano y flauta, pero Prokofiev, por uno de sus amigos más cercanos, que fue David Oistrakh, uno de los violinistas más reconocidos de esa época, la reescribió para violín y piano. Genial. Entonces, escuchemos. Thank you. Al que va a ir la obra, presto es como lo más rápido. Más largo que el alegro. Pero claro. Bueno, Prokofiev siempre ha tenido ese estilo interesante que es bastante agresivo. Se nota mucho más en el piano por la forma que se tiene que golpearle el piano para que continúe con ese estilo que le gusta. Y bueno, el violín excepcional, ¿no? Toda esa velocidad que toca es increíble y también toda esa energía que se le imprime en la obra es genial. Bueno, es que toda esta técnica es de la escuela rusa, pues tiene que ser tocado con fuerza y con iras. Tampoco te creas que todos los rusos son agresivos. A ver, muchas de sus técnicas es siempre ser agresivos y todo eso. Muchos esconden cosas bastante suaves, bastante delicadas y líricas en sus obras. Y pues sí, bastante de acuerdo. En realidad, Prokofiev, en la época donde compuso esta obra, esta sonata, y bueno, la reescribió para violín, se hizo mucho más popular en sí porque fue reescrita para violín, y David Oistrakh era como una de las sensaciones en ese momento. Esta obra también refleja los orígenes sombríos de la guerra, estábamos pasando por la Primera Guerra Mundial. Y pues, como este segundo movimiento, como habías dicho antes, Juanito, el piano es el que impulsa al violín a seguir con el tiempo. Bueno, es que sí, creo que también lo que pasa alrededor influye en las obras. Por ejemplo, bueno, como dijo mi estimada Selena, la Primera Guerra Mundial fue obviamente la guerra que cambió todas las guerras, pues. Fue la más grande a escala global hasta la fecha y además fue la más sangrienta y la más violenta. Así que todo esto afectó al mundo entero, afectó a ti incluso, mi estimado, en esta época. Yo creo que vamos a tener un pequeño descanso, un pequeño receso antes de continuar. Vamos a unos mensajes. Vamos al break. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¡Yo quiero! ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Hemos regresado de mensajes. Yo les traigo otra vez una obra de Juan Campoverde. ¿Y cómo se llama? ¿De qué trata? ¿Cuál es el nuevo tema que nos vas a dar? Bueno, se llama Basalto. Y este realmente es un... Es algo más extraño que, de hecho, que el anterior. trata de realmente experimentar con las técnicas extendidas de las voz de una soprano y también de una flauta baja. No sé si han escuchado esta obra de Ligeti, el gran macabro de Ligeti. Y realmente se escucha mucho de estas técnicas extendidas, solo que, bueno, Ligeti todavía está un poco cercano a la búsqueda del atonalismo. En cambio, ya Juan Campoverde ya está experimentando microtonalmente y atonalmente. Bueno, claro, es que estamos hablando de dos épocas diferentes de obras, pero lo que sí siento es que están buscando lo mismo. Con referencia al gran macabro, también le siento un poco de esto de la música que funciona la imagen con la orquesta, ¿cómo es que se llama? Un poco incidental se le siente, porque obviamente es la música para la actuación. Se le siente igual parecido como hablamos hace un momento de los dibujos de esa época, que todos los movimientos y la animación se iba de la mano con la música, se movía la manito y sí, me entienden, ¿no? Sí, solo que realmente el objetivo de esta obra de Juan Campoverde es únicamente explorar nuevas sonoridades y generar realmente el ambiente. Yo me supongo que tienen que imaginarse estar en un volcán y ver cómo se va formando este basalto, que es el nombre de la obra. Claro, eso queda un poco ya a la imaginación y el propósito de la obra. Bueno, entonces escuchemos mejor a Juan Campoverde con esta obra llamada Basalto, donde interpreta Nina Dante, soprano, y Dalina Shin en la flauta baja. Thank you. Thank you. Me acuerdo mucho a esas obras, esos timbres con los que juegan cuando te presentan videos de ayahuasca en museos del oriente, ¿no? No sé si les da esa misma sensación a ustedes. Yo no sentí eso realmente, Juan. Yo más bien sentí el propósito de la obra, más bien sentí. Sentí el vaivén, sentí la microtonalidad, la flauta baja que trataba de hacer esta técnica de que metía y sacaba el aire, y igual la voz. No sé qué me dices tú, mi estimado Martín. Bueno, sí, de hecho es que este género del New Complexity es con el objetivo de generar sensaciones, como muchos de los géneros de movimientos del siglo XX. Bueno, ahora voy a presentar una obra de un profesor que de hecho está dando clases en la central, les comento. Se llama Jorge Campos. Pero sí, está Terry Pazmiño. Omar Toral. Exacto, Omar Toral y Julio Bueno, que de hecho es uno de los representantes de la música ecuatoriana, exacto. A Lomar sí le he visto unas veces, pero a los otros no les he visto en el concierto todavía. Bueno, es que algunos son del Nacional, pero bueno, dejándonos de preámbulos, les voy a presentar esta obra Glissandi, de Jorge Campos, que es una obra de hecho para Fermi. Exacto. Con ustedes, Glissandi, de Jorge Campos. Thank you. Bueno, antes de comentar la obra, les voy a comentar sobre los estudios que ha tenido Jorge Campos. Bueno, estudió en el Conservatorio Nacional de Música, realmente él es un pianista. Después fue a Francia, después a Rusia, y también, antes de irse a todos estos países, de hecho fue alumno de Gerardo Guevara. Ha ganado el primer y el segundo premio de compositores en Ecuador. Desde 1980 hasta 1986 participó en numerosos conciertos en varios países de Sudamérica como compositor y pianista. En 1987 ingresó al Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, donde continuó sus estudios de composición y musicología. Después de esto terminó, wow, es que realmente tiene una amplia gama de estudios de este señor. En 1992 concluyó sus estudios en el Conservatorio de Moscú, con honores, muchachos, con honores, así como ustedes. No, mentira. Y cursó el posgrado de composición y se graduó 2 años después. Les comento algo para entender esto del Theremin. Desde 1993 estudia y trabaja en el Theremin Center. Es como un lugar donde se especializan en entender este instrumento en Moscú y además de la música electroacústica. De hecho, es uno de los primeros extranjeros en trabajar en el campo de la música electroacústica en Rusia. Vaya, yo no sabía que el theremin era todavía bastante usado. Yo creí que ya era un instrumento experimental que lo habían dejado ahí mismo. Bueno, yo creo que igual como toda la música contemporánea sigue siendo experimental y se presta mucho para eso. No te creas, porque se usa mucho, mucho, mucho para música incidental, en especial para series y películas, más que para videojuegos. Videojuegos tienen otras técnicas, pero en música y series sí lo utilizan bastante. De hecho, si no estoy mal, es una simulación de theremin, la voz de R2-D2, como dicen los españoles, de Star Wars, si no estoy mal. Arturito. El Arturito. Si no estoy mal. Y en efecto, al escuchar esta obra de aquí, de Lidia Kavina Glissandi, pues me hizo acuerdo a ese tipo de efectos, a efectos que se suelen utilizar para decir que algo está embrujado, que hay un fantasma, o también para efectos de sonidos de máquinas o de robots hablando y cosas así. Bueno, es que por lo que sé, este instrumento se lo utilizaba mucho en la música incidental de los años 80, por ahí. Bueno, como último les traigo el capricho, viene de Fritz Kreisler. Este capricho es... Hay una versión en la que Kreisler toca su propia composición, ya que él era uno de los violinistas más reconocidos en su época, más queridos también, y por ahora también reconocido como uno de los más grandes. Este capricho es algo así como una montaña rusa, yo diría, ya que comienza con el piano y con el violín como pregunta y respuesta en un tiempo rápido, y después pasa... De repente, a un tiempo mucho más lento, dobles cuerdas, terceras, muy romántico, muy melancólico. Pasa otra vez a lo que fue el principio, más rápido, añadiendo un poquito de variaciones según el tema principal. Después pasa otra vez y para finalizar, terceras, más romántico, mucho más melancólico. Vaya, bastante historia que tiene esta obra. ¿Y qué les parece si mejor la escuchamos completa para después que nosotros del resto que no hemos escuchado antes la... Demos nuestra opinión. Thank you. Lo que puedo decir yo de esta obra es que Kreisler grabó esto cuando él tenía 75 años, en 1950. Y él, un dato interesante es que él sufrió un accidente en 1941, lo atropelló un auto. Y bueno, no es muy chistoso, bueno, ahorita parece, pero en ese momento no. Pasó esos 9 años recuperándose, y para tener 75 años y haber sido atropellado, la versión que él tocó fue muy exitosa. Hasta ahora se escucha, y una cosa que yo lograría comentar sería que hay muchas otras versiones, ¿no? Muchos violinistas famosos como Maxim Vengerov han tocado este capricho, y podría decir que cada uno le otorga cierto estilo, ¿no? Pero yo siempre he preferido el estilo de Kreisler, ya que obviamente es el compositor, pero también porque lo tocó y se tiene ahí cerquita lo que debería ser el capricho vienés. Algo muy atractivo es que Maxim Vengerov lo toca mucho más rápido, ambos tiempos, todo es mucho más llamativo, pero a mi consideración me quedaría con la versión de Kreisler. Bueno, realmente a mí el timbre me suena algo... Ah, no sé, algo tiene la armonía que me hace acuerdo a alguna película de los 50, así, de esas películas que... tipo Lo que el viento se llevó y esas cosas. Sí, incluso me parece un poco parecido a la orquestación de Leonard Bernstein, así. Bueno, sí, se parece bastante a la música que tenía la animación en esa época. Es un buen representante de los años 50, en efecto, así es. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Ya se nos acabó la ficha. Bueno, espero que les haya gustado todos estos temas contemporáneos que les hemos presentado. Algunos extraños, algunos más consonantes, por así decirlo. Bueno, yo soy Juan Yepes. Yo soy Martín Villasís. Yo soy Daniel García. Y yo soy Selena Vega. Nos veremos en otro programa de Afínamela. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que paraliza, no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.